en Internet. Y te saludo con mucho gusto en una emisión más de Mente y Ser. Ya está aquí mi compañera Animal Ruth, muy, muy atenta, ya por ahí la van a empezar a ver las redes sociales. Pues aquí estamos las dos listas para poder compartir y sobre todo sanar en el programa de esta tarde-noche. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, en México. Una tarde bastante calurosa. Cuéntanos, ¿cómo está por donde ustedes viven, por donde trabajan? ¿Qué tal el clima? Porque aquí la verdad es que hace apenas unos 10 días el frío nos traía, pero marcando el paso, sobre todo el viento. Y ahorita ya hay un calor, ya se empieza a sentir con toda la primavera, este inicio del año solar, que pues tiene apenas unas semanitas, pero que aquí ya se está sintiendo con todo el cambio de estación. Así que cuéntanos, ¿cómo andan por allá de calor? Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos encuentras como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser. Nos encanta que nos compartan, que nos pregunten, que nos sugieran. Así que, por favor, no sean tímidos y mándenos todas las preguntas, porque además hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que, pues, además compete como a todos. Y como ya están escuchando aquí a Ruth, que está diciendo que está completamente de acuerdo conmigo, pues es un tema un tanto universal, porque vamos a hablar sobre esta parte de cómo nos castigamos, ¿no? Un poquito entrando como a la parte de la culpa y bueno, sobre todo cómo resolverlo, ¿no? Porque pues seguro lo has sentido, lo has vivido, aunque sea por algo pequeñito o a veces por asuntos y temas que traemos de hace mucho tiempo, pero la idea es que hoy podamos sanar juntos sobre esta cuestión, cómo dejar de castigarnos. Y bueno, pues le agradezco a Lalo Marmolejo en los controles como cada semana, a Mayra Correa en las redes sociales, todo esto de las fotos que por ahí van a andar subiendo, ahorita un momentito más la del oráculo, donde salimos Ruth y yo, y bueno, pues por supuesto el espacio como siempre que nos da Radio Ciudad Plástica para pues transmitir y llegar hacia donde están todos y cada uno de ustedes, porque pues además la ventaja del internet es esta parte como muy internacional, ¿no? Desde cualquier sitio pueden escucharnos y pues sabemos por los correos, por los mensajes que nos envían, que pues desde muchos lados andan por ahí muy atentos a lo que hacemos desde acá en Radio Ciudad Plástica. Así que pues, ¿qué les parece si comenzamos con esta primera sección de El Oráculo? Esta tarde-noche nos acompaña uno de nuestros oráculos nuevos. Yo, más bien, parece que es como el último que llegó con nosotros. Es el de terapia angelical. Acuérdate que este oráculo, además, pues nos da la una especie como de pasos a seguir, una sugerencia, así que bueno, a mí me encanta que los ángeles de pronto por ahí nos den algunos mensajes. Así que vamos con el oráculo. Hoy además nos acompaña, como ya lo estás escuchando, uno de nuestros cuencos más grandes. Así que pues por ahí ya los sonidos también van cambiando. Y a nuestra adoradísima Ruth le encanta el sonido de los cuencos. Luego se pone atenta. Así que pues bueno, vamos a ver, te recuerdo que yo saco una carta que a nombre de todos para ver qué tiene que decirnos. Y salió la de vidas pasadas. Dice, esta situación tiene su origen en alguna de tus vidas previas. Pide a tus ángeles que te ayuden a recordar, liberar, aprender y sanar tus experiencias pasadas. Sacaste esta carta porque hay experiencias y emociones de una de tus vidas pasadas que está influyendo en la situación que estás preguntando. Has adquirido sabiduría de esta vida pasada y permite que ella te guíe en tu situación actual, confiando en tus instintos y corazonadas. Confía en esos impulsos intuitivos que son el resultado del conocimiento que has ganado en una vida previa. Personas de tu vida pasada se están haciendo presentes en esta vida. Puede ser tu alma gemela o familiares, todos con quienes compartes lazos kármicos. En el pasado, estas relaciones pudieron haber sido dolorosas. Es tu oportunidad de equilibrar el karma y romper el ciclo de reencarnación si así lo eliges. Pasos a seguir. El arcángel Raziel cuyo nombre significa los secretos de Dios, es el ángel que ayuda a entender, asimilar y sanar recuerdos de vidas pasadas. Ve a un lugar tranquilo y di, puede ser en voz alta o mentalmente. Arcángel Raziel, pido tu presencia ahora. Por favor, ayúdame a entender, y ahí describes tu situación, guiándome y sanándome a través de mis experiencias y relaciones pasadas. Te pido que me ayudes a equilibrar el karma con todos los involucrados en esta situación, en todas las direcciones de tiempo. Raziel, por favor ayúdame a descubrir, sanar y liberar cualquier pena escondida, ahora y por siempre. Gracias. Tu cuerpo puede estremecerse durante este proceso, indicando que estás soltando exitosamente las penas acumuladas. Si tienes recuerdos fugaces de vidas pasadas, por favor anótalos para estudiarlas en el futuro con un terapeuta de vidas pasadas o escuchando algún CD de meditación guiada. Bien. ¿Qué tal, eh? Pues la verdad es que, como siempre, los oráculos muy, muy acertados. Porque de alguna manera los lazos kármicos están completamente involucrados en esta cuestión de cómo en algunas ocasiones nos vamos castigando y somos muy duros con nosotros mismos. Porque yo, de una forma muy personal, sí pienso que a veces no hay un juez más duro que nosotros, nuestra propia conciencia. Solemos ser benévolos, amorosos, cuidadosos con los de afuera, pero hacia adentro parece que es mucho más rígida la visión, ¿no? Y también la forma de emitir cualquier opinión. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si, agarrándonos de esta parte que salió ahorita en el oráculo, pues comenzamos a platicar sobre el tema de esta tarde-noche? Digo tarde-noche porque con el cambio de horario hay luz todavía, entonces siento como que todavía es tarde, pero ya son las 7 de la noche, así que bueno. ¿Cómo dejar de castigarnos? Bueno, ¿por qué nos castigamos en primera? Esto tiene que ver con la culpa, ¿no? Sentimos que hubo un acto o hay alguna circunstancia que amerita que nosotros recibamos un castigo. Entonces, ante esta situación, pues hay que analizar también qué es la culpa. Porque has escuchado esta palabra muchas ocasiones, pero a lo mejor ni siquiera tienes como muy claro de qué va o cómo funciona, porque a veces se llega a utilizar inclusive como sinónimo de responsabilidad cuando son diferentes. Entonces, bueno, algunos significados, por ejemplo, desde la Real Academia de la Lengua, sin entrar como a la definición exacta, pues estamos hablando de una especie de imputación por una acción específica, determinada, como consecuencia de nuestra conducta. Esta imputación puede ser por un acto o por una omisión, ¿no? Puedes sentirte muy mal y muy culpable por algo que hiciste, pero también por algo que dejaste de hacer. Entonces, esta emoción termina siendo como activa y pasiva, ¿no? Porque al final, a veces nos castigamos por haber sido, por ejemplo, testigos de alguna situación y no haberla podido cambiar, ¿no? Y sobre todo que esta, en particular, esta cuestión, la culpa, tiende a echar raíces bien profundas y agarrarse con todo, ¿no? Lo cual se vuelve complicado en muchos momentos, pero la verdad es que si nosotros no aprendemos a manejarla, pues su objetivo final es ese, estarnos castigando, lacerando y doliendo en todo momento, ¿no? Entonces, pues es muy importante que podamos identificar cuando estamos sintiendo culpa y pues trabajarla, porque además una de las desventajas que tenemos para este asunto, pues es que es muy idiosincrático, ¿no? Por lo menos los latinos sí podemos decir que la cultura ha permeado todo a nuestro alrededor, ¿no? No podemos echarle la culpa nada más a la parte religiosa, que ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero también está muy en la cultura, en la parte familiar, en la cuestión social, ¿no? muchos movimientos latinos pues están enfocados, por ejemplo, a que cuando hay alguna desgracia, pues lo primero que hacemos es buscar culpables, y sí, se señala, hay un linchamiento público, pero al final no pasa nada. Es decir, no logramos trascender de la culpa a la responsabilidad, donde la persona o las instituciones pues pueden responder ante una situación, ¿no? Es, híjole, ya me sentí muy mal, ya estoy en el rincón con la cola entre las patas, pero pues de ahí no va a pasar, ¿no? Hasta que en algún momento pues se les vaya olvidando y eso quede atrás, ¿no? Pero bueno, a nivel personal, la culpa sí puede quedar arraigada durante muchísimo tiempo y entonces voy a estar castigándome continuamente por una situación. Y la verdad es que a veces hay culpas pues muy evidentes, como me siento culpable por haber, haberle sido infiel a mi pareja, pero en otras hay una culpa muy elaborada, o sea, una culpa muy muy profunda, como a veces hasta un tanto velada, ¿no? Por ejemplo, cuando una relación se termina, eso es algo que veo muchísimo en el consultorio. Cuando la relación se ha terminado, las personas empiezan a decir, se fue porque no me quería, porque, bueno, yo no di lo suficiente, ¿no? Por ahí había leído, estaba en un centro comercial hace poco y había un libro que decía con letras en rojo, tienes la pareja para la que te alcanzó, ¿no? Y hay días en los que estoy de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la culpa y de castigarnos, hay otros días donde me parece terrible esa aseveración, ¿no? Porque si bien es cierto que atraemos personas que están vibrando energéticamente igual que nosotros, y desde la parte psicológica, pues por supuesto también son complementarias, también hay ocasiones en las que estuvimos con una persona en algún momento en el mismo canal y que por el crecimiento y evolución natural del ser humano y del ser energético, ya no estamos en el mismo sitio. Y la persona pudo haber crecido no para el mejor lado, y entonces pues esto llevarnos a un lugar pues que no sea agradable, pero que tampoco tenga que transformarse como, claro, tengo la pareja que me merezco, ¿no? Porque puede ser que estés en un punto en el que ya no te mereces eso. Y esto pasa, por ejemplo, con la pareja, con la situación laboral, inclusive con la parte hasta cómo están los países con las cuestiones del gobierno. Seguro has escuchado muchas ocasiones, tenemos el gobierno que nos merecemos. Y por supuesto que hay una parte que es real, pero tampoco tenemos control absoluto sobre todo. Imagínate si de verdad tuviéramos la pareja que merecemos. Yo conozco seres extraordinarios, de luz, maravillosos, que están solteros, ¿no? Y conozco a otras personas que tienen una conciencia muy poco trabajada y que tienen a sus pies a 20 personas queriendo estar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco aplicamos tal cual esta cuestión, pero la culpa velada, la culpa muy, muy disfrazada, a veces va diciéndonos este tipo de cosas, ¿no? Como no soy suficiente, no merezco, a mí no me pasa, eso solo le sucede a personas como extraordinarias, yo no. Y eso al final es culpa, y eso al final es una manera de seguirte castigando por algo que puede o no puede estar en tus manos, pero es estar como con el látigo, ¿no? Una y otra vez en una situación completamente dolorosa, y bueno, pues al final es completamente injusto, porque pues la culpa no nos lleva a ningún lado, ¿no? Esto, por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en otras culturas, porque sí tenemos que decir que el castigo pues tiene una cuestión pues religiosa, sí, o sea, no al 100%, pero sí podemos hablar de un 70%. La mayoría de las personas pues llegamos a conocer la culpa y el castigo a través de situaciones sociales o religiosas. Y ojo, la religión no quiere decir que esté íntimamente ligada con la espiritualidad. Yo puedo sentirme muy culpable por algún pecado que haya cometido, pero al final eso tampoco me va a llevar a desarrollar una conciencia. Al contrario, me va a estancar y me va a dejar en un sitio mucho más doloroso. Y esto es diferente en esta parte del planeta, en Occidente, a como podría suceder en Oriente. Hay un término que a mí me fascina en Japón que se llama Hansei. Inclusive lo aplican en las empresas. Y esto se refiere a una culpa reflexiva. Cuando se dan cuenta de que hicieron algo que no era apropiado o que no fue la mejor decisión, por supuesto que llega una sensación que inclusive ya está muy ligada con la vergüenza. pero que también va hacia orientadas a la reflexión de cómo mejorar y evolucionar ante las situaciones. Y esto es algo que a nosotros es como el segundo paso que nos cuesta, ¿no? Y entonces nos quedamos muy estancados en yo así lo merezco y por mi culpa. Pero pues bueno, hay muchos matices de esta cuestión. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical y cuando volvamos, pues seguimos platicando un poco de qué pasa? Y quiero explicarte energéticamente qué pasa con tus chakras cuando tú sientes culpa, ¿no? Y por ahí a lo mejor hasta encontrarás algunas afecciones físicas relacionadas. Y por supuesto, seguiremos con el cuento sanador, con la meditación y con hablando mucho más de esto. Y por supuesto, aquí en compañía de nuestra adorada Ruth. No te vayas, seguimos con más de Mente y Ser. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Parecen esfumarse. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Soy Evelyn Dublán y seguimos con más en tu programa de Mente y Ser. Y vamos con esta sección que a mí me encanta, que es el cuento sanador. Esta historia se llama Disipando el fantasma de la culpa. La esposa de un hombre se puso muy enferma y en su lecho de muerte le dijo: te amo tanto y no quiero dejarte. No quisiera que me traicionaras. Prométeme que no verás a ninguna otra mujer después de que muera, o volveré y me apareceré. Durante varios meses, después de su muerte, el marido evitó a otras mujeres, pero entonces conoció a alguien y se enamoró. La noche en que se comprometía para casarse, el fantasma de su exesposa se le apareció. Lo culpó por no mantener la promesa y después, cada noche volvió para fastidiarlo. El fantasma le rememoraba todo lo que hacía durante el día con su prometida, hasta el punto de repetir, palabra por palabra, cada una de sus conversaciones. Le afectó tanto que no podía dormir. Desesperado, pidió consejo a un maestro del Zen que vivía cerca de la aldea. Este es un fantasma muy listo, dijo el maestro. Sí, lo es, contestó el hombre. Recuerda cada detalle de lo que digo y hago, lo sabe todo. El maestro Zen sonrió. Usted debería admirar a un fantasma como este, pero le diré qué tiene que hacer la próxima vez que lo vea. Esa noche, el fantasma volvió y el hombre hizo exactamente como el maestro le había aconsejado. Eres un fantasma tan sabio, dijo. Sabes que no puedo ocultarte nada. Si puedes contestarme una pregunta, interrumpiré mi compromiso y me quedaré solo por el resto de mi vida. Haz tu pregunta, contestó el fantasma. El hombre recogió un puñado de frijoles. Los tomó de la gran bolsa que estaba en el piso y le dijo: dime exactamente cuántos frijoles hay en mi mano. En ese momento, el fantasma desapareció y nunca más regresó. Mientras esta historia se va acomodando dentro de ti, podemos ir quizá pensando en qué pasa y cómo disipamos cada uno de nosotros nuestros propios fantasmas de la culpa. A veces me ha sucedido un poco lo que le sucedió al personaje del cuento. No sé cómo sea contigo, pero conmigo, a veces esos fantasmas tienen muy buena memoria, ¿no? Te recuerdan paso por paso, detalle por detalle, y efectivamente parece que lo saben todo, ¿no? Pero uno siempre puede encontrar una manera de disiparlos y de hacer que no vuelvan a aparecer, porque si no se arrancan de raíz, como diría el doctor Alfonso Reyes, pues terminan siendo los más fieles compañeros de tu proceso. Entonces, pues arrancarla de raíz, ahorita vamos a platicar un poco de eso. Pero bueno, antes del corte te decía que pues me gustaría platicarte qué sucede energéticamente y qué pasa con tus chakras cuando hay culpa. Bueno, vamos a retroceder un poquito a cuando iniciabas el catecismo. Por ejemplo, esto un poquito más como para la gente católica. Pero en nuestro país, en México, es la religión principal. Yo sé que en Latinoamérica y bueno, en general en el mundo se extiende por muchos lugares, pero voy a un ejemplo muy específico. Hay una oración que se llama Yo Confieso, ¿no? Y esta oración habla específicamente de un acto de contrición ante Dios, mencionándole así: yo confieso que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra, omisión. Y después de eso viene una forma muy, muy particular. Con la mano derecha y el puño cerrado, se golpea el pecho 3 veces diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Seguramente lo has visto en algún momento. Bueno, pues quiero contarte que aunque a lo mejor nosotros ahorita no sabemos muy bien el significado de ello, desde la parte energética tiene mucho poder. Cuando tú golpeas tu pecho con el puño cerrado, lo que estás haciendo es contraer la energía de tus chakras, que son vórtices de energía y que tienen que estar abiertos y en movimiento para poder tener una buena, un buen funcionamiento. Entonces, pues si yo los golpeo y además con la parte de culpa, culpa, culpa, grande culpa, pues entonces lo que estoy haciendo es que se cierra, ¿no? Imagínate como si fuera una flor que se contrae como lo hacen en la noche y entonces queda como en ese botón pequeñito y ya no está cumpliendo con su función. Cada vez que nosotros experimentamos culpa, sucede esto con nuestros vórtices energéticos. Se habla mucho de que específicamente puede ser en el cuarto chakra, pero la verdad es que no dudo que haya otros que también se vean cerrados. Por ejemplo, cuando hay culpa sexual, y esto lo digo yo sin que haya como alguna base, más bien como desde mi entendimiento, pues a lo mejor el chakra raíz, que está justamente a la altura de órganos sexuales, pues puede cerrarse, ¿no? Entonces, bueno, habrá que explorar bien cómo estamos, pero desde la parte general sí podemos hablar que el cuarto chakra, que está justamente en medio de tus pechos, se cierra cuando experimentamos esta situación. Ahora, ¿de qué nos sirve ese cuarto chakra? Bueno, ese es tu corazón espiritual, ¿no? Y es igual de importante que tu corazón físico, porque desde ahí, por ejemplo, emites amor y recibes también amor. Entonces, imagínate qué pasa si está cerrado. Pues simplemente estás obstruyendo, bloqueando todo lo que tiene que ver con el amor, con el dar, con el recibir, con la abundancia, por ejemplo. Obviamente, pues estar ahí implica también pues que coordina por ahí como algunas funciones que energéticamente pues están relacionadas con, por ejemplo, pulmones, que también qué hacen, reciben de afuera, ¿no? Por ejemplo, recibo el oxígeno que me dan los árboles y también doy. Devuelvo el dióxido de carbono y se lo doy a otros seres. Es un acto profundo de dar y recibir. Si está cerrado, pues entonces generalmente se asocian algunas cuestiones como pues complicaciones a nivel respiratorio, problemas cardíacos, o la sensación de opresión en el pecho, dolor al tragar, este tipo de cuestiones como cuando sientes que se te atora la comida a esa altura, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, no podemos dar ni recibir y esto se vuelve muy complicado porque, por lo menos en este planeta, muchas de las cuestiones, por no decir que todas, se rigen por este maravilloso acto de reciprocidad. Entonces, pues hay que ayudarle a abrirse. Yo les recomiendo, no porque vayan a cambiar como de religión o vayan a dejar de hacer algunas cosas, pero sí que seamos un poco más conscientes de cómo todo lo que hacemos tiene una implicación en nosotros y en los demás, ¿no? Porque de verdad haces un acto de conciencia cuando estás asumiendo que has cometido errores, y aquí ya nos salimos de la parte de una religión en específico, de cualquier filosofía de vida, religiosa o no religiosa. ¿Qué tan común es que tú seas consciente de los errores que has cometido? Porque además ser consciente implica que no me voy a estar castigando, sino que voy a estar creciendo. Cuando me quedo únicamente en la parte del castigo, pues estoy negando absolutamente la evolución. Y todos cometemos errores. La verdad es que si hayas hecho el peor, yo creo que siempre que comparamos podemos encontrar situaciones mucho más drásticas y otras pues obviamente más leves, ¿no? Pero más allá de lo que hayan hecho otros con respecto a ti, pues si me doy cuenta y entonces asumo mi responsabilidad, puedo moverme de ese lugar. Esto que te decía que hacen los japoneses, el hansei, ¿no? Que es este acto más bien como de reflexión. Claro, puedo encontrar los errores que he tenido, pero no me quedo únicamente con esa parte, ¿no? Porque entonces, pues, es cuando la energía empieza a cerrarse todo el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, una de las formas en las que esa energía se muestra bloqueada, pues es, por ejemplo, el chantaje emocional, ¿no? es una forma de culpa. La idea es que yo siento culpa y además me siento incapaz de realizar algunas cuestiones y lanzo un anzuelo para que el otro también sienta culpa y esa sea su motivación para permanecer conmigo o hacer las cosas que para mí son convenientes. Y ojo, no se trata de que la persona que está haciendo el chantaje pues lo haga de mala fe, seguramente hay quien sí, pero yo apelo mucho más a que a veces la falta de conciencia en una situación pues nos lleva a tomar decisiones como estas, ¿no? Quizás si estoy muy desesperada, quizás si tengo heridas no resueltas, el chantaje va a ser la solución para mí y entonces pues lo que haré será lanzar este anzuelo asumiendo que bueno el otro va a engancharse y entonces ya no estaré solo en este proceso, ¿no? Pero pues es importante pues ya trascender como esa parte, ¿no? Porque inclusive espiritualmente, volviendo a la cuestión de sentir culpa para tener un crecimiento o para ser bien visto por el universo, por el gran espíritu, si nos vamos al lado de la conciencia más que la del castigo, ¿tú crees de verdad que el universo tiene alguna ganancia por el hecho de que tú te castigues? ¿No? Es un poco como nuestros sistemas judiciales, ¿no? Es decir, agarramos al delincuente y lo metemos a una cárcel, ¿no? Recuerdo que hace algunos años tenía un paciente que había estado en esa situación y me decía, pues es que afuera a veces ni siquiera tenía para comer, ¿no? Y eso me llevó a la delincuencia. Pero adentro yo tenía comida, techo, puse una cierta protección que en las calles no tenía. Por supuesto que fue una experiencia sumamente complicada, no quiero minimizar eso. Pero a veces no había tanto como un acto de conciencia de esto fue un castigo, sino de cómo también obtengo algunas ventajas de ello. Eso es más bien como la culpa, te castigo sin que haya un ejercicio de reflexión y de evolución. Entonces, cuando voy al otro lado, a la conciencia, al Hansei, o como tú quieras llamarle, la responsabilidad, la evolución, pues entonces puedo tener un crecimiento diferente, ¿no? Donde me abro a la posibilidad de tener un aprendizaje que me lleve a no repetir las mismas cuestiones, porque si no, pues bueno, generalmente vamos recorriendo los patrones, ¿no? Y ay, ya me había equivocado con esto, y ay, otra vez. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Es que me ha prometido tantas veces que ya no va a hacer tal cosa que nos causa problemas o que me lastima. Bueno, sí, eso sucede porque no se llega a un punto de reflexión, sino que hay una culpa y entonces me siento tan mal que voy y ofrezco al otro alguna cuestión para negociar y que entonces continuemos con la relación y entonces, bueno, pues ya estamos bien, ya no pasó nada, pero no hubo la conciencia. Entonces en algún momento se va a volver a repetir. Si tengo conciencia, no es que se vaya a exentar esta cuestión, pero sí se ha observado que se puede minimizar muchísimo. Entonces, pues también la energía cambia y ya no se vuelve una energía pesada, densa, acumulada o mal colocada, ¿no? Sino que se vuelve ligera, fácil, digerible y además eleva nuestra vibración. Y eso es algo que a los seres humanos de pronto nos cuesta trabajo aterrizar, porque cuando yo me perdono, cuando dejo de castigarme y digo, a ver, sí lo hice, pero ya entendí por qué no fue correcto para mí y para los demás, entonces la vibración, digamos que sube como un nivel, ¿no? Una rayita y nos dice, ah, ok, prueba superada, ¿no? Y vendrán nuevos retos, por supuesto, por eso siempre hay que vivir en conciencia, pero por lo menos hasta ese punto, pues hay cuestiones que se van acomodando cada vez diferente, ¿no? Hay un término jurídico que a mí me gusta y además me sirve mucho cuando trabajamos con la cuestión de la culpa, y es que, por ejemplo, para la ley, cuando vamos a evaluar un delito, por ejemplo, se encuentran un término que se llama doloso, ¿no? Hacerlo con dolo. Y esa penalización es diferente a cuando alguien lo hizo sin la intención, ¿no? Esta cuestión que en la ley se le llama culposo, ¿no? Pero ¿por qué tiene una sanción diferente? Bueno, pues porque en una había conciencia y en la otra no. Yo te puedo decir que desde la parte energética y espiritual, cuando una persona hace daño a otra, en las dos se habla de que no había conciencia, ¿no? Porque las personas no es que anden por la vida con una naturaleza mala o negativa y queriendo hacerle daño a los demás desde la conciencia. Cuando alguien tiene conciencia, es imposible que haga un daño a los demás. Con acciones planeadas y decididas, ¿no? Entonces, desde la parte energética hablamos de una cuestión de inconsciencia y de ignorancia. Desde la ley, pues a lo mejor es diferente. Pero lo que quiero rescatar de esto es que identifiques las cuestiones que hacen que te castigues y te preguntes si las hiciste con dolo, ¿no? Ahora, si la respuesta es sí, que sí, de verdad tenía muchas ganas de hacerle daño a esa persona, por el motivo que sea, o sea, y sí lo pensé y lo planeé y lo disfruté además, ok, está bien. Pero si ahora sientes culpa por eso, quiere decir que en algún punto, a pesar de haberlo planeado y haberlo hecho con dolo, llegaste a una cierta conciencia que te hizo comprender o por lo menos tocar y acariciar un poco la idea de que no fue correcto que lo hicieras, ¿no? Y que tuvo una consecuencia que quizá no te dejó el buen sabor de boca permanente, ¿no? Porque las buenas acciones pues nos dejan siempre esta sensación agradable y linda. Pero cuando algo que al principio me generó satisfacción y después me dice, ¡ay! Quizá no estuvo del todo bien, hay algo que tenemos que reflexionar. Entonces no te sientas tan mal, aunque lo hayas hecho con dolo, porque quiere decir que estás en un proceso donde alcanzaste a darte cuenta, ¿no? Esto es diferente, por ejemplo, cuando una persona dice, sí, lo hice y además lo volvería a hacer porque se lo merece y porque casi casi soy el brazo del universo ejerciendo el karma, ¿no? Entonces, bueno, si tú llegas a sentir culpa aun cuando haya sido con dolo, despreocúpate. Quiere decir que está habiendo una cierta conciencia, pero síguelo trabajando, no desde la culpa, sino desde la reflexión y el aprendizaje. Ahora, si la respuesta fue no, no lo hice con dolo, pues entonces date cuenta de lo mismo, ¿no? Hay una conciencia que te está diciendo no fue correcto, date cuenta de que pudiste haber hecho algo mejor. Pero pues al mismo tiempo, perdónate por no haberlo hecho con la intención y trabaja en tu conciencia. Porque si lo hiciste y generó un daño, pues probablemente fue porque no tenías la conciencia lo suficientemente desarrollada para percibir que esa elección pues no te llevaría al mejor lugar, ¿no? Yo te comparto que hace algunos años estuve en una situación muy muy particular que me negué como aprender, ¿no? Que fue como, dije, no, yo voy a hacer lo que sea para que esto no me pase y lo voy a evitar, ¿no? Y entonces de pronto me vi como involucrada en una situación completamente agotadora porque por todos lados la vida ponía la circunstancia y yo, no, jamás, la voy a evitar, esto no puede estar pasando, ¿no? Y yo la evitaba hasta que por fin, de pronto, parece que salí, ¿no? Y todo iba muy bien, pasaron 3-4 años y de pronto, ¡pah!, la vida la volvió a poner, ¿no? Yo sabía que podía volver a enrolarme en toda la serie de acciones, palabras, pensamientos, emociones, deseos que había presentado a la ocasión anterior y que quizá me iba a costar más trabajo, pero que había una posibilidad, aunque fuera una, de escapar nuevamente de ella. Pero ¿qué sucedió? Que de pronto con las herramientas del presente, evalué el pasado y dije, híjole, hubo muchas cosas que no debía haber hecho y que al final ahora se vuelve a repetir porque eso era algo que tenía que suceder. Y entonces, pues sí, había una sensación un poco como de pena, de dolor, de nostalgia, pero pues nada, lo que quedó ahora fue como fluir con la circunstancia, ¿no? Por supuesto que en la primera parte hubo un poco como de autocastigo, ¿no? De, ay, si la hubiera vivido hace 3 años, ahorita ya estaría como súper despreocupada, ¿no? Y hubiera sido más fácil. Sí, pero al final, pues yo lo que decidí en ese momento fue desde una conciencia del miedo. No quiero vivir eso porque va a ser muy doloroso, va a ser horrible, ¿no? Pues entonces ahora me tocaba asumir eso, sí hubo como esta sensación de pena de asumirlo y entonces el siguiente paso es decir, pues lo tengo que vivir, así tendrá que suceder y bueno, va, ¿no? Y eso no hizo que dejara de ser doloroso o complicado, pero sí sé que en un futuro, si se vuelve a presentar, las herramientas que estoy desarrollando actualmente serán diferentes y tendré mucha más oportunidad de vivirlo de una forma distinta. Entonces, date cuenta que muchas de las circunstancias que estás viviendo ahora, pues están relacionadas también con herramientas que tienes de otros momentos, ya sea que la hayas asumido o que no la hayas asumido. Pero el objetivo es dar ese paso, subir el escalón y no quedarnos como con el látigo, lastimándonos una y otra vez desde una idea a veces hasta un poquito irracional del dolo, ¿no? Como hay personas que me dicen, bueno, yo no sabía que eso iba a generar daño, pero debía haberlo sabido, ¿no? Entonces, bueno, ahí no te inventes tampoco esta cuestión dolosa. Porque ni tienes por qué saber todo lo que sucede en el universo ni cómo tiene que suceder, ¿no? Entonces, es aterrizarse un poco más desde el lado humano, abandonar también la soberbia de yo tengo el control de dañar, de lastimar a los demás y simplemente fluir desde una parte también diferente para estarte haciendo esta pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál fue la intención con la que la hice y cómo desarrollo mi conciencia a partir de esas situación, ¿no? Inclusive también no solo cuando te castigas a ti, porque también tendemos a castigar a los demás, ¿no? Entonces mírate, reconócete, date cuenta de que haya sido por la cuestión que haya sido, siempre puedes mejorar si es que efectivamente tienes razón en los juicios que emites, pero que si cabe la posibilidad de que quizás estés siendo muy duro contigo, pues entonces puedas modificar a una visión mucho más amorosa. ¿Qué recomiendo? ¿Qué sugiero? Bueno, desde la parte psicológica hay que trabajar mucho con el perdón a los demás y el perdón a nosotros mismos. A veces es fácil perdonar a los de afuera, pero con nosotros solemos ser como muy duros, como te decía al principio del programa. Pero mírate con compasión, esta compasión amorosa que te ve desde un aspecto muy humano, ¿no? Los humanos nos equivocamos, es parte del trato, ¿no? Y es parte también de los procesos de aprendizaje. ¿Qué te recomiendo o qué te sugiero desde el lado energético o espiritual? Bueno, hay un ejercicio que a mí me encanta, que alguna vez en una meditación me fue como sugerido, y es que era en aquel nivel superior en el que tú creas, puede ser desde un ángel de la guarda, un animal de poder, un guía espiritual, un maestro ascendido, una virgen, un santo, el universo o Dios mismo. Elige uno y trate de mirarte a través de los ojos de ese ser que está como en un nivel superior. Porque su visión también es mucho más amplia por estar precisamente en un plano distinto, más elevado, pero al mismo tiempo su evolución y su conciencia son distintos. Entonces intenta mirarte a través de sus ojos y mirar esas acciones que realizaste, porque cuando tú logras conectarte con la mirada de alguien que ha tenido una conciencia y una energía mucho, con una vibración mucho más alta, descubrimos de pronto ese amor incondicional que nos llena a todo y que dice, wow, entiendo por qué los humanos actúan como actúan, ¿no? Diría Jaime Sabines en este poema llamado Me Encanta Dios, dice, porque Dios nos conoce, sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña y que el hombre se traga al hombre, ¿no? No en un sentido peyorativo donde nosotros somos como los que nos devoramos unos a otros, sino que conoce y sabe cómo funciona el mundo y que no lo ve desde, ay, bueno, malo, adecuado, inadecuado, cielo, infierno, sino más bien como en un entendimiento de es su naturaleza y esto es lo que pueden hacer. Y de verdad contactar con ese amor incondicional, con esa mirada tan amorosa y tan de aceptación profunda, nos cambia completamente la visión, pero además nos ayuda a ejercer esta conciencia para crecer y decir, vaya, pues no lo hice por el dolo, ¿no? O si lo hice con el dolo, pues eso habla de cómo está mi conciencia hasta ese momento y empiezo a trascender, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a la última sección del programa, que es la meditación, para empezar a trabajar con esto? A veces la culpa se vuelve como una especie como de chapopote, como de una costra que va pegándose a nosotros, ¿no? Y que va lastimándonos, ¿no? ¿Has visto a las ballenas y cómo tienen esta algunas cositas pegadas? Se me fue ahorita el nombre completamente, pero tienen pegadas, ¿no? Como una especie de costras, que inclusive muchos biólogos marinos dicen que las ballenas saltan con la intención de que la fuerza del agua al momento de que se impulsan arranque un poco estos parásitos que van al lado de ellos. No estoy hablando de las rémoras que hacen un trabajo de limpieza, no, son una especie de costras, ¿no? Pero imagínate que energéticamente algo que nos sucede a los humanos es que como si te hubieras revolcado en el chapopote y entonces tienes esta especie de melaza por todos lados y que intentas quitártela con la mano, pero la mano también está llena y entonces no logras como limpiarte. Esta energía, esta hucha, ¿no? Esta energía densa, pegada a nosotros, pues nos va haciendo lentos, no nos permite tener la misma habilidad y hay que limpiarla. ¿Qué te parece si hoy nos hacemos una limpieza energética para quitar toda esa culpa que pudiera estar ahí? De momentos que tú sabes, o de momentos que quizá ni siquiera tú sabes, pero que tu sabiduría sí sabe. Así que ve poniéndote en un lugar cómodo, agradable. Recuerda que puedes recostarte si así es más fácil para ti. Y despreocúpate. Cierra tus ojos y siente el ritmo de tu respiración. Deja que sea una respiración cómoda y agradable, como tú la necesitas. Que fluya fácilmente, saludablemente. Percibe cómo cada vez que inhalas, entra luz que te llena por dentro, y cada vez que exhalas, sale todo aquello que has dejado de necesitar en forma de humo negro, sanándote. Automáticamente. Saludablemente. Percibe ahí cómo tu cuerpo se va relajando, y mientras esto está sucediendo, vas contactando con tu sabiduría. Amorosamente, protegidamente, que te guía y te acompaña en cada uno de estos procesos. Aprendiendo, creciendo. Percibe cómo tu sabiduría te cubre por dentro y por fuera, y pones todo este trabajo en sus manos. Tú haces lo que te toca y ella se encarga de todo lo demás. Te cuida. Te acompaña amorosamente, protegidamente. Nota cómo te está mostrando ese chapopote pegado a ti, esa energía densa que hasta ahora ha estado contigo. Quizás sepas de dónde viene o quizá no, pero despreocúpate. Tu sabiduría te la muestra muy, pero muy protegidamente. Y con ayuda del universo, que transita a través de tu sabiduría, Fíjate cómo aparece sobre ti una regadera que en lugar de emitir agua, fluye luz. Nota de qué color es esa luz que comienza a salir y a bañarte completamente. Y con cada sonido del exterior es más y más fácil percibir cómo esa luz fluye desde la regadera y va limpiando poderosamente, fácilmente, protegidamente, todo lo que está listo para irse, para tu más alto bien, automáticamente, protegidamente. Inhalando a tu ritmo y a tu tiempo, percibe cómo la luz recorre cada parte de ti y limpia por dentro, por fuera, cada célula, cada parte y cada vibración de tu ser, amorosamente, protegidamente. Y a través de tus pies, escurre todo aquello que has dejado de necesitar para ser enviado a la luz del universo, transmutado en el más alto amor y para tu más alto bien, aprendiendo, creciendo. Disfruta la sensación de estar completa y absolutamente limpio, limpia. Y dile a tu sabiduría que si necesita continuar con esta limpieza, puede hacerlo mientras duermes, mientras sueñas y descansas con la misma energía con la que se construyen tus sueños, automáticamente, saludablemente. Y con cada sonido del exterior, despreocúpate. Ve dejando todo en manos de esa sabiduría, agradeciéndole. Quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio. Y cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente y abre tus ojos. Y con esta sensación agradable de limpieza, de relajación que ya está sucediendo en ti y por qué no en tu alrededor, pues yo me voy despidiendo porque hemos llegado al final de nuestro programa. A nombre de mi compañera Animal Ruth, que como siempre está aquí amorosamente acompañándonos, ahorita ya cenando, pues te damos las gracias por habernos acompañado y escuchado. Te recuerdo que este programa queda almacenado en nuestra página de internet para que puedas escucharlo, compartirlo con quien tú quieras, repetirlo. Esta limpieza, esta última meditación, puedes hacerla cada vez que sientas que hay algo como atorado en ti. Porque bueno, pues así como nos lavamos el cabello, pues hay que lavarnos también el espíritu y el alma, porque bueno, pues en ocasiones pues no tenemos como las mejores prácticas de higiene espiritual, ¿no? Y también hay que implementarlas todos los días. Y bueno, pues te recuerdo que puedes escribirnos a las redes sociales, que estamos en Twitter y en Facebook como Radio Ciudad Plástica o bien como Mente y Ser, y nos encanta saber de ti, así que ponte en contacto con nosotros, porque la verdad es que disfrutamos mucho leerlo. Si tienes alguna pregunta, comentario, sugerencia de tema, por favor dinos y nosotros estaremos encantados de poder implementarlo. Y bueno, pues le agradezco a Lalo Marmolejo en los controles, a Mayra Correa en las redes sociales, por supuesto a mi compañera Animal Ruth, a nuestra productora Gladys Santiago, que le mandamos un abrazo, y te recuerdo que nos escuchamos la próxima semana en punto de las 19 horas tiempo de México. Soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @evdublan y deseo que haya mucha luz para tu semana. Adiós. Thank you.